pero les quiero a ellos contestar que a mi Cristo alabar y adorar vale la pena. Vale la pena cantar al Señor, vale la pena seguir al Señor, vale la pena predicar a su amor, vale la pena. El mundo es una falsa ilusión que a la muerte te puede llevar. Te invita a ti a seguir, con él de amigo seguro andarás. Bye.